gitano, la razón de vivir. Y te vas y me dejas sin ti. Yo no sé qué será de mí. Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser. Que en las noches me hables para hacer el amor. Y vas a sufrir, vas a llorar cuando pienses en mí. Me vas a extrañar. Y vas a sufrir y vas a llorar cuando pienses en mí. Y aunque pienses que ha llegado el fin, no vas a ser feliz. Voy a hacer que dormida me hables. Voy a hacer que en la cama me extrañes. Voy a hacer que en las noches me hables. A llorar cuando pienses en mí, me vas a extrañar y vas a sufrir.